Asómate a tu ventana, que amanece un nuevo día, y la que fueron mi pena son causa de tu alegría. Despierta de tu silencio, amigo, coge el timón y pon rumbo a la esperanza, pa ver si cantamos al sol. La imagen de tu sonrisa dejó un recuerdo en mi mente, y aunque tuviera 100 vidas, no dejaría de quererte. Quiero el calor de tu cuerpo, quiero por siempre tener la ternura de tu beso, que fuente para mi ser. Quiero el calor de tu cuerpo, quiero por siempre tener la ternura de tu beso, que fuente para mi ser. Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto que escuchas es El Pasajero de Reserva. En esta noche hemos preparado un programa dedicado a una banda sevillana sobre la que tradicionalmente se traen a colación dos convenciones. En primer lugar, que es un grupo de rock progresivo. Y en segundo lugar, que Alameda, que es el nombre del grupo que acabamos de escuchar y que sirve de motivo para este programa, fue un grupo que surgió con ocasión del éxito que trajo a la música del sur un grupo tan recordado y representativo como Triana. Sin embargo, Alameda no fue estrictamente un grupo de rock progresivo, porque en su armazón musical y en su lírica cabían muchísimos más ingredientes, prestaban mucha atención a la canción, era un grupo pop, era un grupo que recurría en ocasiones a arreglos casi jazzísticos, a pasajes casi provenientes de unas formas más enraizadas en la música clásica y, por supuesto, siempre presente toda la imaginería andaluza y todo ese recorrido musical

na na na na na na na na na Los músicos de Alameda se conocieron a finales de los 70 en el Conservatorio Sevillano. El nombre proviene, como se puede fácilmente adivinar, por la referencia directa al Boulevard Sevillano, a la Alameda de Hércules. Los miembros que entonces se juntaron eran Rafael Marinelli, su hermano Manuel, a los teclados, Manuel Rosa al bajo, que también estuvo tocando este instrumento junto con Triana, el gran Pepe Roca, la guitarra y la voz, que provenía de una banda también representativa dentro del movimiento de rock andaluz, que incluso fue considerado por el que fue el último disco como un precursor de todas estas corrientes musicales. Hablamos de Tartesos. Y luego también el percusionista Luis Moreno, que sustituyó rápidamente a El Tacita, que venía de Veneno. Y Luis Moreno, que venía también de otros proyectos musicales y en especial de Los Payos, con el grupo en el que coincidió con otro músico que también luego formaría parte de Triana, pues allí coincidieron todos, seguramente fascinados por la música que venía de fuera, por el rock setentero que ya estaba bien arraigado en la cultura juvenil de entonces, pero por la inquietud, por todo aquel movimiento musical que venía por la vertiente paterna y materna, el movimiento musical que estaba en la calle, en los patios, y la música que en definitiva habían mamado de siempre, la música de su tierra, todo ello junto con los instrumentos que le proporcionó el haber cursado de una manera más o menos sistemática y culta su formación musical, dio lugar a una banda sin duda fina y elegante como Alameda. Pronto llamaron la atención, Ricardo Pachón les quiso grabar su primera maqueta. No sé si se llegó a publicar, desde luego sería interesante ver cómo sonaban aquellos Alameda originales, y fue Gonzalo García Pelayo quien les grabó el primer disco, el titulado Alameda. Allí fue cuando comenzó el éxito. Todo el impacto que vino con este disco vino acompañado de multitud de directos, y continuaron, y aquí pues vamos a seguir relatando la historia más o menos conocida de Alameda, y para continuar el trayecto vamos a poner ahora una canción perteneciente a su segundo disco, una canción evocadora ya desde su título, una canción que se llama Misterioso Manantial. Fuente de mi pensamiento, fuego amargo pa' mi sed, que no olvido con el tiempo las penas de tu querer. Las cuerdas de mi guitarra se ahogaron en los lamentos aquella noche en la fragua, gritando mi desaliento. Tierra sedienta de mar, desierto de cal y sol, misterioso manantial de pasiones y dolor, el son de un alboreal, dejo en el aire tu nombre, se quejaron al cantar los latidos de la noche, camino de sol. Thank you. sombra de silencio, voz lejana como un sueño, solitaria susurra un te quiero, una mirada amarga y un lamento de agua clara y rojo fuego, anuncia el alba su comienzo. Temblorosa la mañana se ilumina y el viento te besa la piel. A tu paso se estremece la marina y sobre tu pelo un clavel. Fuente de mi pensamiento, fuego amargo, fuego amargo para mi ser, que no olvido con el tiempo las penas, las penas de tu querer. Se estremece en la marisma y sobre tu pelo un clavel. Fuente de mi pensamiento, fuego amargo para mi ser, que no olvido con el tiempo la pena, la pena. Alameda, que no era estrictamente un grupo de rock progresivo, pero ahí están esos paisajes sinfónicos fantásticos como los de este misterioso manantial. Y ahí está también esa lírica esencial, porque la Andalucía de Alameda es la Andalucía de los pintores y de los poetas. Vamos a escuchar ahora una canción del que fue su disco titulado Noche Andaluza, una canción que además, como muchas otras de Alameda, se ha convertido ya en un auténtico estándar. Noche Andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar. agua oír tras el verdor de la raya. Roce de sombras por la piel a la fuga, mientras se ven al contraluz velos danzar cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar, noche andaluza de abril oliendo a mirto el zaguán. Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Noche andaluza de luna llena, en los jardines la amante espera, y su luz es el temblor de una estrella. Mojan sus labios sus ojos de placer y de ansiedad, noche de amor, noche del sur, noche final, cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar, noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Estaba este villancico sureño en Alameda. Encontramos grandes músicos, pero también se rodeaban de grandes músicos y en especial también tocadores, porque en las grabaciones que estamos escuchando de los que fueron los primeros discos de Alameda, la época dorada del grupo y la época que más éxito les reportó, pues encontramos a gente como Tomatito, Enrique Melchor o el Manglis en muchos de los temas. Y Alameda facturaban también instrumentales impecables y totalmente imaginativos en su composición. Y aquí tenemos, por ejemplo, La pila del pato, que estaba en su primer disco, una canción mucho más callejera que otros temas más líricos del grupo y con unos momentos realmente originales. Esto es La pila del pato, dedicada al famoso surtidor de la capital sevillana. Continúas en la sintonía de Radio Topo y esto es El Pasajero de Reserva, escuchando la música de Alameda, un grupo que en sus letras recurrían a la evocación de la poesía sureña, pero ellos mismos echaron mano directamente de algunos poetas de la tierra, principalmente de Juan Ramón Jiménez, que estaba presente en uno de sus discos en varias canciones. Y vamos a escuchar precisamente un tema que partía de un poema de El Nobel titulado La canción Umbría, bajo la sombra y el sueño. Thank you. sombra y el sueño de la dormida arboleda, todo está lleno de luces, de suspiros y de esencia. Los ojos mágicos juegan en el alegre bullicio del amor y de la fiesta. Ya sabéis que quietud es serena, vengo de dar un paseo por la solitaria senda, por la solitaria senda. La noche dulce y tranquila, noche azul de me ha traído besos de lejana tierra. He soñado entre perfumes con las almas que en mí sueñan, y aún en mis ojos sin lumbre la dulce lágrima tiembla. Sus tristezas y por no llorar sonrío con amable indiferencia, con amable indiferencia. Todo está lleno de risa y entre el amor de la hay que comentar que todas las grabaciones que estamos escuchando provienen del disco editado hace ya unos años por Ramalama Music, titulado Alameda, en el que se compilaban pues las primeras grabaciones del grupo, aquellas que dieron lugar a varios discos entre el año 79 y el año 83, grabaciones remasterizadas para la ocasión. Yo, sin embargo, conocí a Alameda en los años 90, en el año 95, con un disco también de gran éxito, titulado Ilusiones, un disco que casi era una recopilación de canciones exitosas de la banda, porque únicamente contenía pues algunos nuevos temas originales y versiones de canciones que en su momento fueron representativas del grupo. Entre los temas originales estaban aquel Luna, que sonó muchísimo en la radio, y sobre todo Juncal, el Juncal de Paco Rabal, de la serie en aquel momento, y una serie de las más vistas sin duda en la tele, la historia de este personaje interpretado por Paco Rabal. Y continuamos ahora con una canción del que fue el primer disco de Alameda, el homónimo. En este caso escuchamos nuevamente la voz arrebatada de Pepe Roca en este Ojos de triste llanto. Si pudiera blanca niña ser pañolillo de nardo, si pudiera blanca niña ser pañolillo de nardo, para inundar de caricia tus ojos de triste llanto, para inundar de caricia tus ojos de triste llanto. Si yo pudiera, chiquilla, hacerte un nido muy blando, si yo pudiera, chiquilla, hacerte un nido muy blando, a donde nunca llegara ni la brisa de lo amargo, a donde nunca llegara ni la brisa de lo amargo. Ay, quien pudiera por siempre con el corazón y el labio. Ay, quien pudiera por siempre con el corazón y el labio, tejer alfombras de nube y extenderla a tu paso. Tejer alfombras de nube y extenderla a tu paso. Si yo pudiera cambiar tu tristeza por mi canto, si yo pudiera cambiar tu tristeza por mi canto, mi sangre por tu dolor, mi risa por tu quebranto, mi sangre por tu dolor, mi risa por tu quebranto. Porque jamás te ofendieran las espigas ni los cardos, y hacer guirnaldas de estrellas y luceros engarzaos. Porque la luz fuera siempre escudo alegre en tu mano, para que nunca la sombra nublara tu perfil claro. formidable la parte final de este Ojos de Triste Llanto, Alameda, que aparte de echar mano para construir sus canciones de las herramientas y de los ritmos proporcionados por toda la corriente rock y pop anglosajona, investigó y trató con naturalidad a la hora de incorporar a su música el flamenco, las sevillanas, la música sureña, en definitiva, esos aires que igual no puedes identificar con un patrón, pero que sabes perfectamente de dónde vienen. Vamos a continuar ahora, ya en la recta final del programa, con una canción perteneciente al que fue su disco Noche Andaluza, y en el que, como antes comentaba, existían ahí pues varios versos prestados de Juan Ramón Jiménez, como los que aparecen en esta canción titulada Desnudos. Yo alzará su clarín de plata, hoy te diré yo tocándote el alma. Oh, bajo los pinos, tu desnudez malva, los pies en la tierra, hierba con escarcha, tu cabello verde de estrellas mojadas. Mañana levanta. Antes comentábamos que Alameda se hicieron rodear de grandes músicos en estas grabaciones, pero también ellos fueron músicos indispensables y absolutos referentes a la hora de construir discos ajenos. Tocaron y grabaron con Camarón, con Paco de Lucía, y ahí están en los registros las aportaciones fundamentales de los hermanos Marinelli y de Pepe Roca en un disco seminal como La leyenda del tiempo de Camarón. Y bueno, pues como parte del plantel musical de ese disco, en el que pues sin duda pues dejaron sus conocimientos y su gusto fabuloso por los arreglos musicales y por ese vestir la canción de la mejor manera posible, pero sin renunciar a la originalidad. Y Alameda, que fue y es también un grupo, porque en cierto modo pues podemos decir que, aunque pues no esté ahora grabando discos, no esté dando conciertos, reaparece de vez en cuando. Alameda fue un grupo que también hizo sus experimentos pop, muy pop de la época. En el disco Noche Andaluza encontramos algunos temas que nos remiten a la coyuntura musical del momento. Pero Alameda fue un grupo que con sus canciones apelaba a esa Andalucía casi mitológica. Era una música que apelaba a los sentidos, y de hecho la voz de este cantante enorme, Pepe Roca, pues afinaba bien en el pop, pero donde realmente da la talla y donde realmente emociona es en canciones solemnes y majestuosas como esta de su primer disco, uno de sus temas más importantes y más reconocidos, Aires de la Alameda. De a mí ya. Aires de la Alameda era la canción. Y ya terminamos, nos escuchamos la semana que viene. La canción que va a cerrar el programa de esta banda sevillana es Por los espacios del tiempo. Comentaba en la entrevista Pepe Roca que el cantante y el guitarra de Alameda, que Triana estaban más ligados a la música andaluza, eran un grupo rockero más asociado a los aires de la tierra. Alameda, decía Pepe Roca, somos más nacionalistas, de Albéniz, de Falla, de Granados. Esta quizás puede ser una buena definición para distinguir al grupo de los otros grupos formidables, muchos que pululaban por aquella época en la Andalucía de los 70 y de los 80. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Por los espacios del tiempo, Alameda. Aquí está otra vez exacta realidad de cuerpo y sueño, buscando por los altores con su cabello ardiendo. Mis ojos que se perdieron buscando lo suyo por tierra y cielo. Espacios del tiempo.